Estamos nosotros, vamos a hablar, como lo anunciábamos, con Sabrina Mazariche Parodi, que es la coordinadora del área de juventudes de la Municipalidad de Concordia, que tiene mucha actividad. La verdad que está buenísimo porque le han dado un rol importante y una orientación importante al área para trabajar con los jóvenes. Así que ya arrancamos felicitándola a Sabrina y dándole la bienvenida. Sabrina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, buenos días, Pablo, buenos días a toda la audiencia y gracias por tus palabras. Ahí está. Bueno, pero intensidad, ¿es lo que te pidieron para trabajar con los jóvenes y así lo están haciendo, Sabrina, o no? Sí, la verdad que la impronta de la gestión de nuestro intendente Enrique Cresto es esa, es intensidad, es trabajo en equipo, uh-huh. es muchísima gestión en pos de, en este caso, en mi rol particular, en pos de los jóvenes, así que bueno, estamos trabajando muchísimo, en este caso en el evento, como vos decías anteriormente, Abrazo Argentino, que es un programa de la Secretaría de Gestión Cultural de la Nación, cuyo secretario es Federico Prieto, uh-huh. con nuestro secretario de Cultura, Turismo e Innovación, Aldo Álvarez, así que bueno, fue una gestión conjunta y esa articulación tan necesaria entre municipio, provincia y en este caso Nación, para que las políticas públicas lleguen a territorio y en este caso tengamos la posibilidad de tener en nuestra localidad este Abrazo Argentino, que es un nada más ni nada menos que fomentar la identidad propia, el sentido de pertenencia, la unión, a través de la cultura. Uh-huh. Y vamos a tener una grilla enorme con grandes artistas, así que estamos muy contentos de que llegue este viernes. Perfecto, este viernes ahí en el campo de los deportes, en la costanera, hermoso lugar, y bueno, vienen figuras del plano nacional, la verdad que estuve mirando la grilla, Sabrina, impresionante, ¿o no? Contanos un poquito. No, la grilla es impresionante y que tiene un gran arraigo en toda la juventud, como es el cantante Roger King, uh-huh. Sara Maracara, Cray Luz, DJ Majo Bucci, y el componente, digamos, local que lo va a dar Maus, nuestro uh-huh. rapero local, así que bueno, eso más la conducción de Ayelén Velázquez, uh-huh. que va a estar durante todo el trayecto de la tarde, que sería de 18 a las 0 horas, así que bueno, vamos a estar disfrutando de un gran evento que también va a tener un condimento especial, en este caso nuestra ciudad, que va a ser la feria gastronómica por parte de los chicos y chicas de la comisión de ECU. Mirá qué lindo. Así que va a estar, digamos, rodeado el campo de los deportes, de cultura, de gastronomía, así que bueno, es una entrada libre y gratuita, así que esperamos que se sumen todos y todas. Perfecto, o sea que la invitación es a la sociedad en su conjunto para participar, primero porque es un espacio muy cómodo, y segundo, porque te involucras en lo que es hoy la actividad de los chicos con la cultura, ¿o no? Sí, tal cual, tal cual. A su vez, aparte, vamos a recordar sí o sí que es una actividad donde no va a haber consumo de alcohol ni venta de alcohol. Va a ser para toda la familia, obviamente que va a estar direccionada a la juventud, pero es la entrada libre y gratuita, como vos bien decías. Así que bueno, esperemos que sea una gran jornada. Esto también quiero recalcar que no sería posible sin la intervención de todas las áreas municipales. Estamos trabajando con eventos, uh-huh. con cultura, en este caso todo lo que queda dentro de la Secretaría de Turismo, Cultura e Innovación, con nuestro secretario Aldo Álvarez, y a su vez todas las áreas municipales como electrotecnia, salud. Es importante que nos involucremos todos para que salga de la mejor manera, y en este caso también venimos gestionando con ECU, que tuvimos una reunión finalizando febrero con nuestro intendente Enrique Cresto, para que puedan tener este espacio en este evento y que puedan empezar, primero que la sociedad lo conozca como lo que es esta nueva comisión en este 2023. Perfecto. Y empezar a articular y planificar todo lo que va a ser este año, pero teniéndolo como protagonista. Uh-huh, la verdad que buenísimo. Y Sabrina, aprovecho y te pregunto, porque creo que tenemos programada una charla con Aldo Álvarez. ¿Está bueno esto de la grilla o lo que va a ser toda la actividad cultural del año que presentaron el otro día? ¿Está bueno para proyectar una ciudad con mucha actividad cultural o no? Sí, el pasado viernes se presentó la grilla anual de eventos, el calendario, mejor dicho, anual de eventos, con la coordinación de eventos a cargo de María Paz Bonelli, con la coordinación del Centro de Convenciones, con nuestro intendente también que estuvo presente. Bien. Y bueno, es esta impronta de querer planificar a largo plazo, con mucha anticipación, para que cada evento tenga, digamos, su rol protagónico dentro de lo que son los fines de semana largos, como el resto de los fines de semana, digamos, y en este rol tan característico que tiene nuestra ciudad, con diferentes eventos, ya sea deportivos, culturales, que en este caso es lo que nos toca gestionar a nosotros desde la Secretaría, pero con diferentes también eventos, como tiene que ver el Congreso de Bienes Raíces, que también se viene al Centro de Convenciones. Así que bueno, es una gran planificación que se viene haciendo desde eventos en este caso, pero en coordinación con todas las áreas municipales y con las instituciones privadas, porque en ese caso es fundamental tener ese nexo y ese rol directo con las instituciones para que puedan tener su posibilidad de llevar a cabo el evento a nuestra ciudad y que sea de la mejor manera, con todos los recursos que le ofrece el municipio y demás. En ese sentido, hay una red social específica que se llama @disfrutandoconcordia, Concordia, así que en ese Instagram se va a poder ver todo el calendario de todos los eventos que se van a ir subiendo de ahora al mar. Y a su vez es participativa, de ida y vuelta, así que bueno, pueden hablar a ese Instagram, a su vez obviamente con eventos de la municipalidad, para poder sumar su evento a la grilla y que bueno, toda la sociedad pueda estar al tanto. Mirá qué bueno, qué bien pensado, la verdad que está buenísimo. Y esto que destacaste, la participación del sector privado, la verdad que buenísimo. Sabrina, y te pregunto, sacando puntualmente lo que es, también para vos puntualmente esto, al frente de un área tan sensible, momentos difíciles para la juventud. ¿Qué proyecto tenés para este año para trabajar con la juventud, más allá de lo que es netamente cultural? Porque por ahí, viste, problemáticas que hoy atraviesan a la juventud, charlas, ese trabajo articulado con los sectores de la educación. ¿Cómo estás proyectando eso, Sabrina? Sí, tenemos diferentes proyectos, justamente algunos que se repiten del año pasado, otros nuevos, algunos que tienen que ver con la educación, como decías vos, con el tránsito seguro lo hacemos entre todos, que va a tener una nueva edición este año, que lo hacemos en conjunto con la concejala Claudia Villalba y con Tránsito, obviamente, la Dirección de Tránsito de nuestra ciudad. A su vez tenemos proyectado hacer El Grito, que es un evento, en este caso cultural, de búsqueda de talentos en el ámbito escolar. Tenemos proyectado hacer diferentes eventos de freestyle en diferentes puntos de la ciudad, que es una rama de cultura emergente que es muy importante. Sí, está bueno. Y a su vez seguir trabajando, en este caso estamos articulando con la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es su aniversario número 50 este año, para hacer un interfacultades. Así que en diferentes puntos, digamos, estamos trabajando con la juventud para que sea también una gestión amplia y participativa también. Tal cual, está buenísimo eso, porque son momentos delicados, hay que decirle, y para los chicos muchas veces este impacto está bueno que sea acompañado por el Estado, ¿no? Un Estado presente. Sabrina, te pregunto y hacemos la reiteración. Viste que está programado el tema de la situación climática. ¿Hay alguna cuestión que tienen que contemplar con respecto a esto? Sí, ya estamos trabajando con todo el equipo, que somos un equipazo, digamos, de toda la secretaría que tiene al mando a nuestro secretario Aldo Álvarez, en tener diferentes opciones. Perfecto. Para que el viernes sí o sí en nuestra ciudad se pueda vivir este evento. Así que bueno, estamos deliberando y buscando diferentes alternativas en lugares cerrados para tener un plan B. Y que bueno, si en este caso el clima no nos deja desarrollar, digamos, con normalidad, como teníamos pensado en el campo de los deportes, pueda ser en otro lugar. Pero eso lo estaremos comunicando, digamos, oficialmente por las redes del municipio, por las dudas que tengamos que cambiar de escenario. Pero bueno, hasta ahora vamos a pensar de que se pueda realizar ahí en el campo de los deportes. Ahí está, seamos optimistas, buenísimo. Sí. Sabrina, como siempre, un gustazo tenerte. Bueno, sabes que te vamos a seguir molestando para seguir hablando, por favor. Sé que van a tener muchas actividades, así que te agradezco un montón y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Saludo a vos, a Mariana y a toda la audiencia. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Es responsable.